Campaña solidaria Todes por la familia Cigarán, campaña impulsada desde Radio Futura para colaborar con la familia de Omar Cigarán. Recordamos, Omar, que fue asesinado por la policía en el 2013. Desde ese momento, Sandra, su madre, comenzó a no solo a pedir justicia por lo sucedido con su hijo, sino también se convirtió en una referencia en la lucha contra los casos de gatillo fácil. Hoy la familia se encuentra en una delicada situación de salud que le demanda un costo económico muy alto, sumado a la precariedad laboral, y por eso se ha lanzado esta campaña a la que te puedes sumar realizando tu aporte al alias todos.bono, todos con X, en reemplazo de la segunda O. Y sos parte de esta campaña solidaria que vamos a seguir recordando, por supuesto. Otro tema, se viene la séptima edición de Música por la Identidad. Va a comenzar este jueves 5 de octubre en La Plata. Se va a extender durante 4 días. Y bueno, hablamos de Música por la Identidad como este ciclo que nace con la intención de acompañar, colaborar y seguir difundiendo la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo por la búsqueda de los nietos y nietas secuestradas durante la última dictadura militar. Bueno, para poder conocer un poco más acerca de esta convocatoria, de este ciclo cultural que comienza este jueves, vamos a hablar con Paula, que es una de las organizadoras de Música por la Identidad. Hola, Paula, ¿cómo andás? Por acá Gabriel te saluda, gracias por atendernos. Hola, Gabriel, no, gracias a vos. La verdad que siempre que hemos necesitado que los medios de la Ciudad de La Plata nos acompañen, han estado, así que siempre nuestro agradecimiento es enorme. Bueno, gracias, gracias por el tiempo también para poder charlar un poco. ¿Cómo vienen los preparativos para este jueves? Como siempre, son una locura, pero una locura linda, más en estos momentos, ¿no? Momentos tan complejos en donde se quiere construir un sentido común que está atravesado por odios, por negacionismo. Entonces, bueno, es como que nos da más energías como para seguir abriendo este espacio de militancia a través de la música y seguir visibilizando la lucha de las abuelas. ¿Qué es lo que tienen preparado para la función de apertura de este de esta séptima edición de Música por la Identidad? Bueno, la apertura, como siempre, se hace en la Facultad de Artes, que es un espacio que nos abrió sus puertas desde el primer evento en el 2017, y van a participar dos grupos, Taloca Candombe y Prana. Siempre a todas las personas que participan de las 7 ediciones que llevamos adelante son músicos de La Plata o que hayan estado fuertemente relacionados con nuestra ciudad, porque nos parece interesante mantenerlo desde lo identitario, ¿no? Digamos, ¿qué significa ser trabajador de la cultura en nuestra ciudad? Así que bueno, son músicos que están son grupos que están integrados por personas que, bueno, que habitan la ciudad o que trabajan en la ciudad o que han nacido acá. Está buena la propuesta, Paula, y son 4 días, bueno, con la apertura el día jueves, el domingo 8 será el cierre entonces. El domingo 8 es en 17:71 con Totancumbión. Así que va a ser un cierre. Nosotros siempre decimos que los cierres son un festejo, no un festejo por lo que se conmemora, sino un festejo por el encuentro, ¿no? Con el espacio que habitamos en conjunto y que nos sirve para seguir visibilizando todas estas temáticas que nos atraviesan de una manera cada vez más fuerte. Además, desde hace un tiempo, bueno, ya el año pasado incorporamos encuentros corales, porque queremos abrir también a otros espacios. Estuvimos en Villa Elisa el año pasado, este año vamos a estar en Altos de San Lorenzo, como para federalizar un poco el espacio y que no sea todo en la circunscripción del casco urbano de La Plata. También vamos a estar en 17:71 en Barrio Hipódromo, en 40 y 117, en el Centro Cultural Favero, en la Excomisaría Quinta el viernes, el Conservatorio Gilardo Gilardi también se sumó como una de las sedes coorganizadoras. Así que los espacios son súper variados y las propuestas musicales también, porque hay solistas, hay música, digamos, de tradición más escrita centroeuropea, más música de cámara, diferentes géneros de música popular. Tratamos de abrir cada vez más el espacio a diferentes voces. Paula, es la séptima edición, pero creo que no viene mal por ahí recordar ¿De dónde nace esta idea de esta pata cultural, por decirlo de alguna forma, que trata de difundir y de ayudar en la lucha de abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? O sea, ¿qué nos podés contar para aquel o aquella que esté un poco desprevenido o no sepa bien de dónde viene esta iniciativa de justamente por qué nace, por qué es importante para la ciudad también? Mira, en realidad nació como un espacio, podríamos decirle un poco catártico. Me acuerdo con Sergio Poli, bueno, que es mi compañero desde hace más de 20 años, casi 30 en realidad, en plena etapa macrista, 2017, en donde ya no nos daba más el cuerpo como para ir a las marchas o para empezar a intentar presentar resistencia ante los primeros impactos de este negacionismo que ahora está tan presente, ¿no? En el 2017 también se negaban que eran 30.000 desaparecidos, también se decía que el curro de los derechos humanos, ¿no? Estos discursos tan tremendos que nos atraviesan. Y dijimos, bueno, tenemos que intentar hacer algo más. Y bueno, sabíamos que estaban los compañeros de Teatros por la Identidad, que bueno, que ellos tienen un recorrido mucho más grande porque empezaron hace bastantes más años en CABA. Dijimos, bueno, veamos qué podemos hacer. Así que fue un primer evento un día en la Facultad de Artes, convocando a amigas que participen ese día, tocamos nosotros. Y después, a partir de ahí, el segundo año fueron 2 días y se empezó a juntar más gente en el grupo a trabajar, a sumar. Empezamos a invitar a otros colegas también como para que estén colaborando en la organización. Intentamos ser un grupo cada vez más horizontal, digamos, no tenemos ningún tipo de estructura organizativa, sino que cada uno se hace cargo de lo que puede, en las circunstancias que puede. Y bueno, y después los 2 años de pandemia los atravesamos haciendo producciones virtuales, con grabaciones que fueron enviando colegas desde diferentes lados, qué sé yo, aprovechar la virtualidad para que participe gente de Jujuy, que participe gente que estaba en Francia. Eso está todo colgado en nuestras redes, en el canal de YouTube, y también lo hicimos a través de Facebook. Y bueno, y volver al encuentro en la presencialidad con 5 fechas en diferentes lugares de La Plata y cada vez sumar más lugares, que eso es lo lindo, ¿no? Que cada vez hay más lugares que dicen, bueno, coorganizamos, nos sumamos, qué bueno que vengan a nuestro espacio. Así que eso hace también que más gente participe y más gente empiece a apropiarse de esto que es Música por la Identidad de La Plata, ¿no? Nuestra ciudad se ha caracterizado siempre por tener una enorme producción artística, así que bueno, cuantos más se apropien de este espacio, más fuerte va a ser, ¿no? Pensaba en eso que comentabas recién de bueno, de cómo nace esta iniciativa, ¿no? En medio del macrismo, después le llega la pandemia, ¿no? Que bueno, dificultó las posibilidades de reunirse, de realizar este tipo de festivales. Y bueno, como ahora imagino también hay que sacar un poco más de fuerza, ¿no? Por esto que decías al principio, ¿no? Estos discursos negacionistas que vienen desde algunas fuerzas políticas, algunos candidatos a presidente que hacen un poco eso, juntar un poco más de fuerza, ¿no? Para no claudicar en la lucha. Mira, a mí me dio un escalofrío tremendo escuchar el domingo en el debate a Milei usar el mismo argumento que usó Massera en el juicio de 1985. Digamos, es el mismo argumento, las mismas palabras. No se puede creer, realmente no se puede creer, después de tanta evidencia, de tanto estudio histórico, tirar un número con una falta de respeto total. Yo, digamos, no he sido víctima directa de la masiva opresión de derechos de los 70, porque tenía una edad y bueno, porque mi familia no fue golpeada directamente, pero sí tengo un montón de amigas que han sufrido desapariciones y torturas y que han sido víctimas directas, y los de organismos de derechos humanos están planteando un número de 30.000 porque justamente los militares nunca dejaron ni siquiera que sus familias puedan velar sus restos. Todavía el equipo de antropología forense sigue investigando fosas comunes, NN. Entonces, que alguien con ese desparpajo pueda decir el número exacto de víctimas, uno tendría que preguntarle, ¿cómo sabés vos? Digamos, ¿cómo sabés vos que son 8.300, no sé cuánto víctimas? Entonces, la verdad que eso duele mucho, ¿no? Duele mucho que se vulnere de esa manera la memoria de una generación que lo único que quería era mejorar el mundo, que lo único que quería era oponerse a esa oleada tan terrible que sufrió nuestro continente, Chile, Uruguay, el Plan Cóndor, digamos, fue una cosa general, no fue que nos golpearon directamente a nosotros, sino que se quería, digamos, frenar, bueno, no me voy a poner a mi historia de cosas que tal vez se sepan, ¿no? Pero, digamos, destruir a una generación por evitar un avance de un supuesto comunismo con... No sé, la verdad es que yo quedé muy mal después del debate del domingo y, bueno, son estas cosas que decíamos... nos da más energías como para ponernos más en este lugar y saber que estamos en el lugar correcto y ver desde qué manera podemos seguir aportando, ¿no? Desde nuestro humilde y chiquitito espacio para ver hasta dónde uno puede contribuir como para que la memoria no sea vulnerada. Bueno, pero Música por la Identidad no es ni humilde ni chiquitito, ¿no? Ya tiene un recorrido bastante... son 7 años, pero es un recorrido bastante significativo, son encuentros que se esperan, ¿no? Que se puedan dar en la ciudad de La Plata y como decías, ¿no? Por suerte, y no tanto por suerte, sino también por el compromiso de muchas organizaciones y muchas personas que están atrás, se puede seguir realizando y hay muchos lugares que están con ganas de recibir a Música por la Identidad. Sí, siempre la verdad que... nos sentimos muy acompañadas en todo esto. El tema es que también revisamos internamente cómo hacer para romper ese círculo mediático, cómo hacer para dejar de hablarles a los que estamos convencidos, cómo hacer para llegar cada vez a más gente. Eso a veces es difícil, ¿no? Uh-huh. Sabemos que es difícil porque hay un discurso hegemónico que es el que está dando vueltas, el que llega a la mayoría de las casas. Entonces, bueno, esos espacios, esos cercos, cuesta saltarlos. Pero lo intentamos de a poquito. Y ahí podés comentarnos a ver ahí que algunas reflexiones que pueden llegar para saltar ese cerco. No, lo principal es entender que hubo una generación que fue sistemáticamente destruida en la década del 70 porque querían un mundo mejor. Y que en este momento lo que se está hablando es de que no tenemos que salir a pelear a las calles por un mundo mejor, ¿no? Eso se está directamente diciendo que las personas que salen a protestar a la calle son delincuentes, se está estigmatizando la pobreza, están apareciendo spots de campaña en donde se pone como enemiga una persona que tiene vulnerados sus derechos por no poder comer, digamos. Estamos viviendo niveles de locura que son terribles, es decir... que una persona tiene que quedarse en su casa cuando no tiene posibilidad de que sus hijos coman y tiene que quedarse sumisa en su casa dejando que el mundo avasalle todas sus posibilidades de tener derechos, negar que si existe una necesidad, existe un derecho, seas del partido que seas, no se puede negar eso porque hay personas que tienen sus derechos de nacimiento y otras personas que tienen que salir a pelearlos. Entonces, ante esos niveles de desigualdad social que seguimos viviendo, me parece que tendríamos que tener un mínimo tiempo como para reflexionar acerca de desde dónde estamos hablando, desde dónde estamos dejando nuestro voto, si es un voto individualista o es un voto para intentar construir una sociedad que sea un poquitito más justa, aunque sea, ¿no? Estamos hablando con Paula, que es una de las organizadoras, parte de la mesa organizadora de Música por la Identidad, este ciclo cultural que va a comenzar su 7ª edición el próximo jueves 5 de octubre. Van a ser 4 días, la apertura va a ser en el Auditorio de la Facultad de Artes y se va a estirar este ciclo hasta el día domingo con el cierre de festejo, como decía Paula, ahí en 17 y 71. Así que, Paula, ¿algo más para comentar acerca de esta invitación? No, lo principal es que si pueden ir, están desde ya bienvenidas, pero si tal vez no puedan ir por las actividades que uno va teniendo en su vida cotidiana, que nos ayuden a seguir visibilizando el espacio, que sigan las páginas, que sigan las publicaciones, que reposteen lo que nosotros reposteamos, porque capaz que puede haber 300 personas en un evento, pero puede haber 10.000 visualizaciones de una página, entonces también es un modo de ayudar, ¿no? Uh-huh. Es poner el cuerpo o si no, tratar de dedicar 5 minutos a repostear algo que nosotros subamos a nuestras redes. Paula, gracias por el tiempo y bueno, éxitos en todo lo que viene en este nuevo ciclo de Música por la Identidad. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente, porque sin los medios de comunicación de la ciudad que muchas veces nos apoyan, sería imposible poder seguir con esto. Un abrazo grande, que tengas buen resto del día. Gracias. A quien escuchaban, Paula, de la organización de Música por la Identidad, se viene este séptimo ciclo del ciclo cultural de la ciudad de La Plata, que bueno, apoya, difunde y acompaña la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo por la búsqueda de los nietos y nietas que fueron apropiados durante la última dictadura militar.